lo digo yo. Simba dice asante, Ali Shukon, Lina obrigado, arigato. Shaladania va, Raquel toda, Grigor es pasiva, hijo alaba. Me lo dices tú. Te lo digo yo. Y eso es lo que soy. En lo más profundo. Muchas gracias. Sulpay. Feikai. Aguye. Chaltumay. Me lo dices tú. Te lo digo yo.